la nueva luna. Extraño tu piel, extraño tu cara. Despierto y no estás, te abrazo a mi almohada. Tu recuerdo está grabado en mi mente. Yo y aquí conmigo quisiera tenerte. Por eso te amo y ya no puedo olvidarme de ti. Por eso te extraño, porque hoy el sol no brilla para mí. ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Guitarra.

una persona ideal. Y Chambarral te dice, a ver, y dice así. Dame tan solo

amarte, amarte, amarte, amarte, amarte, amarte, amarte, amarte, amarte. Me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta. solo y abandonado. De que de tus besos yo era dueño. Jugaste con mi amor y no lo merezco. Tu cuerpo me ha empujado y ahora no te tengo. Jugaste con mi amor y mi sentimiento. Un amor sincero. A mi negrita la que yo más quiero. Un amor sincero. Me muero si ya no te tengo. Te invité cuando te conocí por primera vez.

muchachita que me ha dejado impactado. Esa noche la miré, muy loquito me quedé y ahora estoy enamorado. Quiero verte así, bailar y siempre divertirte. Quiero verte así, pronto muy juntito a mí. Una noche conocí una linda muchachita, era como la que soñé, muy alegre y divertida. Me invitaron en una disco, agarré pa' tu cara y así conocí a la chica imaginada. Bailamos un juntito, estaba enamorada, la invité a una bailanda hasta la madrugada. Quiero yo tenerte, quiero yo abrazarte, quiero yo besarte, quiero yo amarte. Para siempre, a ti. La noche yo me quedé contemplando el panorama. Lo puse y sé, tu ser y tu mirada. Entonces me transformé en paloma mensajera. Ritmo.